Hoy es un día de mucha esperanza, de mucha expectativa, un día muy emotivo para todos y todas, para la mayoría de los argentinos que queremos salir adelante, que confiamos en este momento tan histórico donde la llegada de la vacuna empieza a representar esa expectativa de poder salir adelante de la pandemia, ¿no? La pandemia, esta pandemia de coronavirus que tiene de rodillas al mundo, que tiene a la Argentina también muy golpeada. Estamos muy contentos, con mucha esperanza, con mucha expectativa, y tenemos que seguir cuidándonos, porque esto, todavía la pandemia sigue, y necesitamos reforzar y redoblar las medidas de cuidado para poder ir acompasando los tiempos que necesita madurar esta campaña de vacunación que se inicia en breve en nuestro país.